estarás extrañando mis besos y algo más. Y bien, ya me voy. No quiero que llores, niña, se acabó el amor.